Saludos a la audiencia de Farco. En las últimas horas, una persona privada de su libertad, alojada en la unidad penitenciaria número 7 de la ciudad de Barranqueras, fue encontrado muerto aparentemente a raíz de un hecho de suicidio. El hecho sucedió el día de ayer aproximadamente a las 13. Ariela Álvarez, presidenta del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, dijo lo siguiente. Trágico hecho que ocurrió el día de ayer está siendo en este momento investigado y con la aplicación del protocolo. Minnesota, una muerte en contexto de encierro es una muerte que se investiga para deslindar precisamente la responsabilidad del Estado. Básicamente se trata de un muchacho, un joven que estaba alojado en el centro de detención de Barranqueras y que aparentemente se habría quitado la vida. Una situación que el Comité, en este caso para la Prevención de la Tortura, venía haciendo intervenciones a raíz de demandas de él, distintas demandas. Ni bien ocurrió el hecho, yo solicité a la subsecretaria de Salud, Josefina Vittel, la intervención de un equipo especializado que hace lo que se llama posvención en este tipo de situaciones, que asisten no solamente a familiares, sino también a las otras personas que se van a ver afectadas por esta situación, que son las otras personas privadas de libertad. Erika Maidana, jefa del Servicio Penitenciario del Chaco, brindó más detalles al respecto. Antes de ayer, luego de tener esa discusión seguramente con su pareja, se autolesionó, fue examinado por el enfermero en turno y posteriormente fue trasladado al Hospital Eva Perón. Todos esos son antecedentes que están registrados en la carpeta médica del privado de libertad. Y bueno, sí, tenía ya antecedentes de autolesión. Compartía con otro interno, justamente, iban a ser entrevistados por integrantes del comité. Cuando sale su compañero, él se queda solo y toma esa decisión. Ante eso, proceden inmediatamente y fue, si se quiere, segundo, porque estaban justamente en ese pabellón interviniendo la gente del comité, entrevistándose con esos internos. Informó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.